Now this one is called the Skateland Killer. Especial dedicación a todos los sounds, los DJs, los DJs que hacen que el reggae y el dancehall suban y suban con una lírica real y consciente, ¿sí? Fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business, fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business, big up de selectas de Sin J's and de DJs que hacen que reggae hoy brille y la unión hace que sigamos fuerte. Y wicked style hay lírica consciente y solo un amor en todos los continentes, donde reggae reggae hace de puente, raíces, realidad y cultura y libertad después de siglos de tortura. Fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business, fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business. Constancia cada día dando gracia, rebelde como suburbios en Francia, y el reggae no lo tomes a broma, Rootsman style original super flow. A constancia cada día dando gracia, rebelde como suburbios en Francia, y el reggae no lo tomes a broma, Rootsman style original super flow. Fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business, fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business. No cambio por nada la gente que conocí cantando, lo que viví vivo y viviré viajando, y su amistad la llevo conmigo cuando ando, rock it cuando el bass está sonando. Esto no para, solo sube y sube, y aunque haya más de uno que vive en su nube, no puedo parar quieto y nadie das. Rules da pan original rabadar, mano al aire girando selecta pull up, y que el big tour vuelva a empezar. Conciencia en la lírica del principio al final, yo lo sé, tú lo sabes, quién vale de verdad. Fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business, fitness es alto grado en el baile, fitness es la conciencia de la calle, fitness el mensaje está en el aire, fitness aquí nadie se mueve por el business. Especial dedicación a toda esa gente.